Hace ahora casi un año que mi anciana madre contactó con un tal Víctor Toponto, un portugués que en el siglo XVI fue encarcelado por la Inquisición. No por haber cometido algún crimen o blasfemia, sino para ser utilizado como verdugo. Solo que este Víctor Toponto no era normal, no. Ya que era vital que permaneciese encadenado en uno de los fríos, húmedos y secretos calabozos de las entrañas de Toledo. Y esto era necesario para la seguridad de inquisidores y jueces, debido en su mayor parte a la abyecta y terrible afición de este cruel personaje, el canibalismo. Sí, ya sé que esto suena extraño, pero es fácil de entender, sabiendo que mi anciana madre es, o era mejor dicho, una excelente médium. Entraba en trance y contactaba con cualquier clase de difuntos, siempre a petición expresa, claro está, de los familiares. Pero a Víctor Toponto nadie lo había requerido. Por ello, era una excepción al provocar en mi madre un terror como yo antes no había visto. Y todo, desde que su espíritu poseyó el cuerpo de esta, en su primer encuentro. Fue de improviso. Mientras ella intentaba enlazar con otro difunto en el más allá, irrumpió violentamente y nos contó su historia. Yo estaba presente. Cómo devoraba a aquellos pobres infieles, ajusticiados de forma tan arcana y cruel. Cómo disfrutaba con ello. Ahora, mi anciana madre hace 6 días que está muerta. No es horrible, ¿verdad? Víctor Toponto le hizo escribir en papel que la mataría por no dejarle entrar y tomar su cuerpo. Pero no, no ha sido él quien la mató, sino yo. Y es que la odiaba. Me aterraba indeciblemente su trabajo. La manera tan diabólica con la que nos procuraba el dinero, cosa del demonio. ¿No lo crees tú así? Sí, está muerta. ¿Acaso importa ya? En algún lugar de su dormitorio descansan desparramados sus flácidos restos. Me la comí. Primero le abrí el cráneo y luego la descuarticé para tener así más fácil mi cometido. Hasta hace 3 días la estuve devorando poco a poco, según mi apetito me dictaba. ¿Crees que me pude equivocar? ¿Sí? Oh, por favor, mírame ahora. Estoy aquí atrapado, destinado a morir finalmente, pero no me importa, porque ella ya está muerta. Sí, al tercer día de su muerte, después de dejar de devorarla por fin, entré aquí en la cocina, y mi anciana y maldita madre, con todos sus difuntos, no me deja salir desde atrás. Alguien vestido de oscuro, con gabán y bombín, también negros, vigila la puerta apareciendo y difuminándose según me acerque o aleje de su umbral. No la puedo abrir. Una repugnante y ecléctica vieja se aparece tras el cristal de la ventana y se aferra con sus huesudos dedos al marco exterior de la falleba cada vez que intento huir por allí. No puedo salir. El cántico de una canción de cuna, desde algún lugar del piso superior, tal vez el dormitorio de mi madre, se deja oír de una forma horripilante, entonado por una angustiada voz de niña. Aunque me tape los oídos con las manos, sigo escuchándolo y se me hiela la sangre. Es terrorífico, ¿verdad que sí? Estoy solo aquí, de esta forma encerrado. Víctor Toponto dijo también que volvería para vengarse de ella. Es cierto. Y ahora, parece ser que mi anciana madre ha desahogado ese temor con mi encierro. Quiere vengarse por lo que le hice y condenarme a morir. En el 5º día después de su muerte, ya había dado fin a las provisiones de la despensa y el frigorífico. Y es que parece como si mi anciana madre hubiese preparado la venganza antes incluso que su motivación, puesto que casi nunca había visto yo tal ínfima cantidad de alimento en cocina alguna. Es extraño y diabólico a la vez, pero ciertamente que resulta como si mi anciana madre hubiera estado esperando que le abriera en dos el cráneo, como si supiera que gran parte de su cuerpo físico iba a ser digerido en mi estómago. Cosa del demonio. Siempre lo he dicho y aún lo mantengo. Es cierto y tú lo sabes. Mi madre era el diablo o su encarnación. Si no total, sí en parte. Está muerta, sí. Pero ha vuelto. Y esos asquerosos difuntos con los que contactaba están aquí para ayudarla. Yo ya he visto más de 4. ¿Tú no? En este instante estoy aquí sentado, esperando. Hace ya un día que me quedé sin alimento y no he tenido más remedio que devorar parte de mi mano izquierda. Ha sido doloroso, sí, tú lo sabes bien, pero el hambre que me acosa es insufrible. Ahora, el hombre del bombín y la vieja parecen contentos, y la niña canta unas nanas menos lúgubres y más alegres. Sí, mi final se acerca. Aguardándolo, me hallo bañados mi cuerpo y el suelo de sangre. Pero cuando el hambre de nuevo me posea y me obligue a devorar otras partes de mi cuerpo, tendré la oportunidad de vengarme. ¿Verdad que sí, Vitor Doponto?